sorbete. Si no aguanta la respuesta, la que chucha se mete. Enfrentamos lo que venga, no hay nada que detenga. Sonamos por las calles igual que años del 90. Sonámbulo que en sí, yo sonrí en el beat. Cuando vi que esto es para mí, no perdí, lo tendí. No rendí ni vendí, solo di lo que sí. Se prolonga en el mí, cuando el click pone play. Deja llevar todo lo que pasa, ay, dentro de este loco. Por secuencias y demencias musicales, vale. Si te enteras, por volante de esos que te suenan a la antigua, bajo tierra. Donde quiera que se encuentre, mi proyecto hace efecto. Y el retrato del poblado donde vengo, hoy conexiones desde Rengo. Así suena lo que enciendo y te siembro. Así suena lo que enciendo y te siembro. Te preguntas por qué en esto seguimos. Todavía lo sentimos, todavía lo vivimos. Lazos de amistad desde que nos conocimos. El rap hizo esto una soga más que un hilo. En el 2001 en un freestyle conocí a KMC. Me voy a ser todo el sonámbulo de Rapsario en sí. Cuando niño no había manos para grabar. Después de cualquier año nos volvemos a juntar. Va a soltar, va a botar. Ucrania. Underground.